Adobe Photoshop es la herramienta más utilizada para la edición y creación de imágenes en todas las industrias creativas. En este curso podrás aprender a usar este software desde cero. Desarrollarás tu potencial creativo para diseñar y realizar retoque digital en imágenes que podrás usar en proyectos web, editoriales, de fotografía e ilustración. Este curso contiene 25 videos con un peso de 1.97 GB, y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.